La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Paulo Giacobbe, María Eugenia Otero, Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos arrancando aquí una nueva emisión de Oral y Público, el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad que hacemos aquí en La Retaguardia y en tantas otras radios comunitarias que nos reciben cada semana. Mandamos abrazo especial para FM de la Calle en Bahía Blanca. Allí nos reciben, allí nos escuchan, y la verdad es que está complicada la cosa en Bahía Blanca, ¿no? Está convulsionada. Y también mandamos saludos a Radio Kermés allí en la Pampa, en la jornada de hoy. Son los dos saludos que elegimos para, en nombre de esas radios, saludar a todas aquellas que nos dan un espacio en sus grillas. Bueno, en el programa de hoy vamos a estar en un rato hablando sobre las excavaciones en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio conocido como el Atlético, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un lugar que quedó en desuso durante el genocidio, por decirle de alguna manera, cuando se ideó la construcción de una de las autopistas que cruza la ciudad, y eso también contribuyó a sepultar lo que allí estaba sucediendo, los rastros del genocidio. Algunos aparecieron en alguna excavación que se hizo allí, pero y más allá de la resignificación del montículo de tierra que sostiene a la autopista, que durante muchos años fue el lugar donde los 24 de marzo se encendían fuegos para recordar a quienes ya no están y pasaron por allí, fueron desaparecidos allí y desaparecidas. Cierto es que ahora se ha comenzado una tarea nueva de arqueología más profunda y vamos a estar dando cuenta de ello en un ratito, unos minutos nomás, cuando estemos charlando con la arqueóloga Silvina Durán. También vamos a estar recordando parte de lo que pasó en los juicios que La Retaguardia televisa, y estaremos recorriendo algunos audios del final del alegato de la doctora Gabriela Sosti en la mega causa Campo de Mayo. Tremendo cierre para un alegato increíble de Sosti, como siempre, y esa emoción que la desbordó después, apenas terminó y charló con La Retaguardia. Vamos a estar compartiendo parte de eso. También del juicio Garachico, que el equipo argentino de antropología forense volvió a dar una clase de su laburo impresionante. Y en este caso, como ese juicio se desprende del testimonio de Jorge Julio López, otra vez tuvo un rol muy particular, porque contaron cómo fue la entrevista con él y también, bueno, por supuesto, dieron cuenta del laburo posterior de identificación de restos de Arana. Vamos a escuchar a tres integrantes del equipo argentino de antropología forense que dieron su testimonio. Y también vamos a estar recorriendo el alegato por

con identidades de personas que en ciertos casos eran sobrevivientes que nunca supieron en qué lugar habían estado secuestrados. Claro. Así que sí, es muy, muy, muy grande el potencial de información que podemos llegar a recuperar, tanto en marcas, en huellas, como en objetos que nos puedan brindar este tipo de información. Para que la gente que no conoce el lugar físicamente lo entienda, cuando hoy íbamos a los actos del Atlético del 24 de marzo, por ejemplo, estaba ese gran montículo de tierra que se reconvirtió en homenaje a los desaparecidos y desaparecidas, pero también se veía, el lugar era a nivel y los laburos arqueológicos eran hacia abajo, porque el Atlético fue un subsuelo centralmente. Exactamente, sí, funcionó, digamos, si bien también fue utilizada parte de la planta baja, funcionó mayormente en el sótano de lo que era un edificio de tres plantas que pertenecía a la Policía Federal. Uh-huh. Era el taller de suministros, donde, bueno, allí se le entregaba a la fuerza los uniformes, el calzado, la vestimenta, etcétera, y sabemos que, digamos, convivieron esos dos usos, el uso oficial con el uso clandestino, ¿no? Eso está comprobado que convivió, por lo menos desde fines de 76, de diciembre del 76, hasta que este lugar se desactiva en el 28 de diciembre de 1977, por esto mismo que vos comentabas. Estaba ya proyectada la construcción de la autopista, era ya el último tramo, el del sur, ¿no? El del barrio de San Telmo, y bueno, el edificio es, primero son llevados los detenidos desaparecidos que aún estaban en ese lugar, son llevados al banco, que es otro centro clandestino que está ubicado en el Camino de Cintura y Richeri, luego el lugar es desmantelado. Y finalmente sabemos que hacia finales del año 78, ya estaba casi totalmente demolido. Luego se soterrado y por encima, digamos, se construyen, bueno, las columnas y las autovías que hoy vemos ahí, que aún perduran. Uh-huh. Estamos charlando con Silvina Durán, ella es arqueóloga y es parte del área de arqueología y conservación del equipo de trabajo del Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos del ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Club Atlético. Estamos hablando sobre las obras que se están realizando en el Atlético, se van a comenzar a hacer para ir tras los rastros de los desaparecidos y las desaparecidas. Todo esto encima a 400 o 500 metros de la Plaza de Mayo. Digo, me pongo en las orejas de la gente que nos escucha en todo el país, sí, en las radios comunitarias de, sí, todo el, claro, país, y me parece, sí, que estos son datos que nosotros tenemos naturalizados como porteños y no debemos naturalizar. Totalmente, sí, digamos, lo que fue el centro clandestino estaba ubicado en una de las avenidas más transitadas de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, la avenida Paseo Colón, digamos, entre la avenida San Juan, que es otra avenida muy transitada, y la calle Cochabamba. Esto es a casas, digamos, 12 cuadras de Plaza de Mayo, un lugar no solo transitado por vehículos, sino por muchas personas, lo cual nos habla también de, bueno, de la impunidad y de también esta mecanismo, ¿no?, del terrorismo de Estado de disciplinar a la sociedad toda. No eran lugares que se ubicaban, digamos, apartados o en zonas suburbanas. Estos estaban ubicados en el pleno corazón de la ciudad. Y bueno, y es impensado que nadie haya visto nada o sospechado nada o no escuchado nada. Uh-huh. Lo que sucedió con ese barrio fue que cambió mucho también la fisonomía por las demoliciones que vinieron luego de que el centro clandestino dejó de funcionar, bueno, por la construcción de la autopista. Entonces hay toda una memoria barrial de ese momento que se nos es difícil reconstruirla, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí, siempre, sí. No, completa, por favor. No, que siempre que estamos en el sitio, sobre todo en los primeros momentos, allá en 2002, 2003, 2004, se acercaban vecinos que aún vivían ahí y que, bueno, nos venían a contar sus vivencias y sus registros sobre esa época. Uh-huh. Así que, si bien es un barrio que cambió mucho su fisonomía, siempre hay algún vecino o vecina que está dispuesto y que se anima cuando nos ve trabajar en el sitio a acercarse, a contar su experiencia. Y bueno, para nosotros es riquísimo, ¿no? Poder contar con esos testimonios. No, pensaba en el testimonio de Ana María Cariaga, que es sobreviviente del Atlético, que ya nos ha contado más de una vez que desde ese sótano y de su cautiverio ella escuchó un día cómo se festejaba en las calles, por la cercanía también con la cancha de Boca, estará a 20, 30 cuadras, algún campeonato, creo que era la que Boca había ganado la Intercontinental, con lo que es difícil pensar que si adentro se escuchaban los sonidos de afuera, exacto, caminando, no se escucharan los sonidos de adentro, ¿no? Ella también cuenta que recuerda siempre estando en la enfermería, que bueno, era un eufemismo, ¿no?, que usaban los represores para llamar ese lugar. La enfermería tenía un ventiluz que daba a la vereda de Paseo Colón, y ella cuenta en un momento que veía proyectada las sombras de los pies de las personas que pasaban en el piso del sótano de la enfermería. Entonces se preguntaba cómo, estando tan cerca, ¿no?, estaban en el infierno. Es realmente muy muy paradójico eso, y bueno, pero también por otro lado es muy particular, ¿no?, que se haya dejado tanta información. Siempre lo que contamos es que el Atlético tiene la paradoja de haber querido ser destruido y fue demolido, enterrado, pero a la vez lo que nos encontramos hoy es como una caja en el tiempo, digamos, que lo que vamos a excavar y lo que vamos a recuperar es su último uso. El último uso que tuvo este lugar fue como centro clandestino. Eso hace que las posibilidades de recuperar esto que te decía, información, objetos y todo tipo de hallazgos, sea muy, muy, muy importante, ¿no? Que tal vez en otros inmuebles que fueron después, refuncionalizados, reutilizados. Entonces, eso hace que se sumen muchas capas y una estratigrafía muy compleja, ¿no?, para poder llegar al momento en que funcionaron como centros clandestinos. Uh-huh. Bueno, Silvina, una última para una respuesta cortita, si podés. Me imagino que debe ser difícil proyectar tiempo porque no saben con qué se van a encontrar, pero me muero de ansiedad y te pregunto si hay proyectado tiempos. Calculá que son 1000 metros cúbicos que tenemos que remover con metodología arqueológica. Esto es en otros tiempos que no son los de obra. Claro. Todo depende de los recursos con los que contemos. Tenemos un plan de excavación diseñado que si se puede cumplir tal cual lo pensamos, estamos pensando y calculando alrededor de un año de trabajo. Pero bueno, todo, ya te digo, va a depender de los, claro, recursos con los que contemos para llevar a cabo esta excavación. ¿Los recursos son, sí, de la ciudad? No, son de la... Nosotros dependemos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Uh-huh. Somos parte de la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria. En principio, ¿no? Pero bueno, también estamos charlando para conveniar con distintas universidades, para poder contar tanto con estudiantes como con graduados que se sumen a esta actividad. Creemos que es fundamental que la universidad pública participe también de esto, porque es una experiencia única de arqueología que tiene que ver con el terrorismo de Estado. Uh-huh. Y en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires es como un lugar muy particular, y creemos que también es importante formar a las generaciones futuras para que continúen, ¿no?, con nuestra labor. Así que esos son los plazos. Esperemos poder cumplirlos. Bueno, está allí Lorena Batistiola, a cargo de la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Al menos no se puede dudar de que el interés está. Bueno, ojalá que el interés sea acompañado por los recursos que hacen falta para obras de semejante tamaño. Te agradecemos enormemente. Gracias a ustedes y buenas noches. Buenas noches. Hemos charlado con Silvina Durán, parte del equipo de arqueología y conservación del ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Club Atlético. Tremendo, ¿no? Cómo somos capaces de tapar nuestra historia. El progreso tiene a veces forma de autopista, a veces toma otras formas, pero muchas veces viene a tapar nuestra historia. Siempre es tarde también para recuperarla, pero también vale la pena, ¿no? Que así sea. Así que esperemos que pronto haya novedades que nos puedan acercar a saber más sobre lo que pasó en ese lugar. Jorge Julio López. Silencio en la sala. Condenar a Raúl Alberto Ruiz Sope, de apellido materno, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. Denominaciones a las que se sumaban efectivos de la custodia de los dirigentes sindicales, verdaderas patotas que más que proteger a sí mismos integrantes. Declarar a Jorge Rafael Videla ya afiliado, autor mediato, determinador y coautor mediato, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 32 hechos. Pablo Santo. Si no son hijos desaparecidos y saben la identidad también, y no han sido capaces en estos años de decirles a las abuelas, miren, no busquen más, no son hijos desaparecidos, hubiesen terminado con la angustia de decenas de abuelos y abuelas que se murieron. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y público. Nuestras causas. Ya te digo que no terminamos este programa, pero yo te pido que no te pierdas la semana que viene, porque Pablo Jacob está trabajando intensamente en un programa especial que va a recuperar el testimonio de Nilda Eloy, entre otras cosas, pero que va a rondar a Nilda y su figura gigante. La semana que viene eso. En el programa de hoy nos metemos ahora en el juicio Garachico, el juicio de los lunes, que esta semana fue miércoles, que compartimos cobertura con Pulso Noticias. Y estuvieron tres integrantes del equipo argentino de antropología forense dando cuenta de lo que pudieron reconstruir a partir del testimonio de Jorge Julio López, porque este juicio se desprende del testimonio de López antes de que lo volvieran a desaparecer en el año 2006, después de su testimonio en el primer juicio después de la caída de las leyes contra Miguel Echecolás. Escuchamos primero a Anaí Ginarte. Ella habló acerca de la investigación por la desaparición de Alejandro Sánchez, una de las víctimas por las que se hace este juicio. Como la primera etapa de investigación es recuperar los antecedentes del caso que vamos a investigar, para lo cual tenemos que saber cuáles son las personas desaparecidas, en qué fecha y en qué lugar fueron secuestradas, y si hay alguna posibilidad de que una persona enterrada como NN en un cementerio pudiera corresponder a la persona que nosotros estamos investigando. Esto lo quiero contar así rápidamente, pero es muy importante porque es a partir de donde el equipo, los investigadores van a encarar el caso, van a ver dónde están ubicados las personas inhumadas clandestinamente, quiénes pueden ser, y tener hipótesis de identidad que después, en el transcurso de las otras dos etapas de investigación, como son la recuperación de los restos con técnicas de la arqueología tradicional, que nosotros a partir de eso lo llamamos arqueología forense, y después el estudio de esos mismos restos en el laboratorio para poder establecer el perfil biológico, la identidad de la persona, y en la medida en que los restos lo permitan, la causa de muerte. En el marco de esa investigación preliminar es que el equipo, yo en particular, intervine en las investigaciones de lo que había sucedido con Alejandro Emilio Sánchez. En el año 95 se presentó en el equipo argentino de antropología forense el hijo de Alejandro Sánchez, Marcelo Sánchez, solicitando información acerca de su padre, porque hasta donde nos relató, él cuando era muy niño, apenas había desaparecido su padre, la madre se lo llevó al sur, a vivir al sur, por miedo obviamente y por protección de su familia, y él entonces estaba volviendo ya grande a averiguar qué era lo que había pasado con su papá y a tratar de poner una denuncia en la Secretaría de Derechos Humanos. Entonces empezamos a colaborar con Marcelo para tratar de saber qué era lo que había sucedido con su padre. Nosotros hicimos una parte de la investigación, Marcelo hizo su propia búsqueda y entrevistas con amigos y familiares que lo ayudaron a armar lo que había sucedido en esa época, pero eso fue parte de la colaboración del equipo. Entonces, para poder demostrar que Alejandro Sánchez había sido detenido, secuestrado y desaparecido en los alrededores de La Plata en el año 76, fuimos recabando distintos tipos de información para poder que le puedan aceptar la denuncia de desaparición a Marcelo. En ese contexto es que fuimos a entrevistar a una persona que estuvo detenida y que posteriormente fue liberada, que no había dado testimonio hasta el momento, que era el señor Julio Jorge López. Y López fue a LEAF, lo entrevistaron, y Anaí Ginarte, a quien estamos escuchando, integrante del equipo argentino de antropología forense, se refirió a esa entrevista. Yo había tenido antes, como les contaba, entrevistas con Marcelo y estábamos viendo que personas que habían estado relacionados con su padre nos podían dar información acerca de él, desde el lugar y momento de detención hasta donde había sido vista. Entonces, una de las personas que veíamos que lo había visto era Julio López, pero no teníamos el testimonio de esta persona. Marcelo averigua la dirección de su domicilio, del domicilio de esta persona, y tiene una primera entrevista con él, y posteriormente me solicita que lo acompañe a realizar otra entrevista para que yo le pueda preguntar más específicamente por los distintos casos o por las distintas personas que él había visto. Entonces, según consta en el documento que entregué en el año 95 a la Subsecretaría de Derechos Humanos, el 9 de abril, de ese año, de 1995, vamos, Marcelo Sánchez y yo, a la casa de Julio López a entrevistarlo. El señor nos atiende en la vereda de la calle. Yo tengo el recuerdo que llovía, que lloviznaba, digamos, no llovía fuerte, pero que era un día gris y que había una llovizna. No nos hace pasar, y la entrevista tiene lugar en la puerta de la casa. Yo me acuerdo estar apoyada como en un pilar, tomando notas en un cuaderno de lo que el señor nos estaba refiriendo. Y es así que, si bien no nos hace pasar a la casa, tenía intención de hablar y nos cuenta, nos hace un relato que, que era un poco caótico, que yo voy tomando nota y que después, una vez que con toda esa información volví a la oficina del equipo de antropología forense, empecé a cruzar con otros datos de otras entrevistas y otras denuncias obrantes en la Secretaría de Derechos Humanos y pude confirmar en parte todo lo que el señor estaba diciendo. Lo que el señor estaba diciendo, bueno, lo fuimos sabiendo, lo vamos sabiendo en este juicio, lo supimos en su testimonio del año 2006, el señor Jorge Julio López, y Anaí Ginarte, de LEAF, nos cuenta ahora, después de una pregunta de Ana Oberlin, la fiscal, acerca de los datos que aportó López. Primero, vos dijiste que Marcelo Sánchez había tenido un encuentro anterior al que del que vos participaste, o sea, un primer encuentro con López. ¿Eso fue así? ¿Entendí bien? ¿Escucho bien? Yo entendí que Marcelo había ido antes, que López había emocionado mucho cuando lo vio porque dice que se parecía mucho al papá y que lo había recibido bien, pero que Marcelo prefería tener otra reunión porque no tenía como las herramientas y, para preguntarle y saber lo que había sucedido, ¿no? Entonces por eso es que me pide que lo acompañe a esta segunda reunión. Bien, y en esta segunda reunión, ¿cómo estaba López? ¿Qué sensación te dio? Algo dijiste, pero ¿Qué podés contarnos más allá de todas las notas que tomaste respecto de lo que transmitió, de lo que recuerdes, de cómo fue ese encuentro que dijiste que, bueno, que se dio en la puerta de la casa? Bueno, yo lo que me acuerdo es que estaba nervioso, como que con miedo, es decir, no sé por qué no nos hizo entrar a la casa, digamos, porque sí había reconocido a Marcelo como el hijo de un amigo de él, de un conocido de él, que él había estado, que él lo había visto detenido. Entonces, pero me imagino que toda esa situación le hizo recordar que es probablemente la peor parte de su vida hasta ese momento y le debe haber causado miedo o inseguridades. Además, bueno, yo ahora tengo 54 años, pero en ese momento era muy joven, o sea, era una niña que estábamos ahí, Marcelo también era alguien muy joven, supongo que eso también le debe haber causado mucha inseguridad, ¿no? ¿Qué le voy a decir a esta gente? Y sin embargo, él quería contarnos, y sobre todo quería contarle a Marcelo qué era lo que sabía de su papá. Y yo le preguntaba, quizás más específicamente, por interés en la investigación, sobre otras personas también, ¿no? No sé si contestas la pregunta. Bien, Anaí, vos dijiste que después, cuando volviste, los días posteriores, perdón, de esa entrevista, pudiste confirmar con otros elementos parte de la información que les había brindado López. ¿Recordás qué elementos tuviste en cuenta? ¿Qué es lo que viste que te hizo confirmar y en qué partes, si recordás? Bueno, lo que hice básicamente fue chequear los nombres de las personas de las que él hablaba, que había visto, si es que tenían denuncia de desaparición en la Secretaría de Derechos Humanos o en la CONADEP. Y efectivamente, los nombres de estas personas, tanto de Marco, Francisco de Marco, como Patricia del Orto de Marco, tenían un legajo de CONADEP, que lo tengo anotado acá en este documento que presenté en la subsecretaría, y otras personas, Rodas Valenzuela también, y corroboré también las fechas que mencionaba López con las fechas de desaparición que obraban en esos legajos, y eran coincidentes, digamos. Estaban todas relacionadas o alrededor del 30, por ejemplo, el señor Rodas Valenzuela fue secuestrado el mismo día que López, el 30 de octubre de 1976, y había una denuncia oficial que me estaba corroborando lo que estaba diciendo Julio López. Es decir, yo traté de buscar información obrante documentada dentro de distintas instituciones que pudieran dar fe que lo que estaba diciendo el señor López era así. Entonces, tenía sentido la fecha y el lugar de desaparición de estas personas que él nombraba como vistas en el centro clandestino de detención de Arana con lo que obraban las denuncias que habían hecho en su momento los familiares de estas personas. También lo que hice fue corroborar esa información con otras personas que habían estado detenidas y que posteriormente fueron liberadas y que habían dado testimonio, no sé, en estos momentos no me acuerdo, pero me imagino que habrá sido en el juicio a las juntas o ante la CONADEP como institución y que obraban en los legajos. Una de estas personas que lo nombra a López específicamente en Arana es el señor, como les decía, Julio Mayor. Bueno, nos metemos rapidito en otro testimonio de el equipo argentino de antropología forense. Juan Nobile estuvo también hablando del el objetivo de la investigación en Arana. Básicamente nuestro objetivo era hacer una exploración de todo lo que tuviese que ver con las áreas que no tenían ningún tipo de construcción, o sea que nos centramos básicamente en el patio interior de la comisaría, en el patio exterior y en lo que aquí hay actualmente un predio que se llama precisamente unidad sanitaria. Nuestro objetivo de exploración fueron el patio precisamente de la unidad sanitaria, el patio interior de la comisaría de Arana y el patio exterior de esa comisaría. Fuimos de alguna manera desplegando estrategias metodológicas con el objetivo de explorar completamente al 100% el subsuelo de estos predios con el objetivo de determinar presencia o ausencia de restos óseos humanos en estos lugares. Bueno, Nobile también se refirió a el uso que le estaba dando al predio de la policía cuando comenzaron los trabajos. Cuando nosotros comenzamos, digamos, todo lo que tenía que ver con el relevamiento de este sector, lo que hallamos fue básicamente que actualmente el predio, en el momento que nosotros comenzamos las excavaciones, estaba cubierto por bicicletas, motocicletas, que derivaban básicamente del trabajo cotidiano que se hacía aquí en la comisaría, ¿no? El patio interior estaba cubierto por todo este tipo de elementos, el patio exterior tenía automóviles secuestrados, incluso había una avioneta, restos de una avioneta también secuestrada. Lo que se hace primeramente es hacer todo el relevamiento planimétrico del lugar, tratar de calcular y observar qué tipo de metodología vamos a poder aplicar para la exploración directa del subsuelo. Y con ese criterio lo que utilizamos fue básicamente la excavación y observación directa del subsuelo mediante exploraciones con trincheras realizadas con retroexcavadora y a partir de la determinación de algún tipo de alteración en el subsuelo de esas trincheras realizadas con retroexcavadora, trabajar directamente manualmente. Con ese objetivo fuimos cubriendo toda el área, el patio interior de la comisaría de Arana. Tuvimos que hacer corrimientos precisamente de toda la disponibilidad de automóviles y de bicicletas, motocicletas que había. Y de la parte de adentro nos vamos a las conclusiones sobre el patio exterior de Arana. Una vez que terminamos de explorar el patio exterior de la comisaría de Arana, cuatro conjuntos o estructuras de combustión, dos de ellas dispuestas in situ, eran fosas de quemas de cuerpos, estructuras de combustión para quema de cuerpos, y dos conjuntos que estaban dispersados, producto quizás de esa colmatación que sufrían precisamente algunas de estas fosas de quema. Pregunta Guadalupe Godoy, abogada querellante, en este juicio acerca de si había testimonios orales sobre la quema de cuerpos en Arana. Sí, de esta situación de la que diste cuenta respecto de la existencia de estas quemas, tenían en el equipo de antropología forense algún tipo de antecedente testimonial que diera cuenta de estos, de esta posibilidad. Había un, para Arana, sí, estaba una declaración de, no recuerdo el nombre de pila, Urquiza, señor de apellido Urquiza, que creo que había sido chofer de alguna de las personas que trabajaba en ese circuito, bien, que nos indicaba, ¿no es cierto?, o mencionaba que allí se quemaban cuerpos, bien. También al hacer investigación preliminar, algunas entrevistas al lado de lo que es el destacamento de Arana, y en ese momento había una especie de bar o de pulpería, de almacén de ramos generales, donde también algunas declaraciones de allí, ¿no es cierto?, y esto se hace por lo que llamamos etnografía del lugar, buscar testimoniales que se vinculen a cómo era el lugar, la significación. Nos decían también que en algunas ocasiones se podía percibir el olor a neumático quemado, y que le llamaba la atención porque era un olor raro, era una mezcla de neumático con carne, concretamente esas las palabras que utilizaban, ¿no? Después también en una testimonial, entiendo, de Julio López, también se hacía mención a esa posibilidad de que en este lugar se ejecutaba y se quemaban los cuerpos, bien, en Arana concretamente. Con lo cual, ¿no es cierto?, estaban estos testimonios ya con esa posibilidad de que uno puede llegar a prever, cuando inicia las tareas de excavación, de que los restos se encuentren, ¿no es cierto?, alterados térmicamente o productos de que, cuando hallamos los primeros restos, de alguna manera, y con esas características de quema, sí, empezamos a vincularlos con algunos de estos testimonios. No fue Arana el único lugar en el que quedó en evidencia que una de las metodologías del genocidio era quemar los cuerpos. Para el año 2008 no teníamos evidenciado, digamos, esta posible forma de desaparición de cuerpos. A partir de las excavaciones que se realizan aquí en Arana, se pueden evidenciar materialmente también como otra de las prácticas para la desaparición de cuerpo, que era la realización de fosas clandestinas en precisamente estos centros clandestinos. Esta misma práctica la encontramos también en Puente 12, en La Matanza, en lo que se llamaba El Banco, ¿no es cierto?, con las mismas características. Y esta misma práctica de quema de cuerpos también la pudimos observar materialmente, evidenciar materialmente, en las fosas clandestinas, ¿no es cierto?, del ex batallón de arsenales Miguel de Ascuénaga de Tucumán. Juan Nobile, de LEAF, último audio que vamos a escuchar esta jornada. Si querés, busca el testimonio completo de los tres integrantes de LEAF en el diario El Juicio, juiciogarachico.wordpress.com, o en la página de La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, o en el canal 2 de La Retaguardia en YouTube. Vamos a escuchar a Juan Nobile, acerca de la posibilidad de identificar los restos quemados. Quiero hacerte una pregunta. Pregunta que Guadalupe Godoy. Que bueno, que tiene su complejidad, pero bueno, hay siempre una expectativa de familiares respecto de la posibilidad de identificación de los cuerpos. Y entonces, la consulta concretamente es si existe alguna posibilidad de aquí en más de identificación de esos hallazgos que se hicieron en Arana. Bien. En términos del estado que dejan precisamente estas estructuras de combustión, es muy difícil, ¿no es cierto?, en la actualidad, poder establecer otras identificaciones. Lo que protocolarmente hace el equipo, obviamente, es todas estas muestras de restos óseos, conservarlas para futuros análisis. O sea, si en esto es muy importante todo lo que se vino avanzando en cuanto a lo que tiene que ver con las identificaciones genéticas. O sea, hace unos 30 años no teníamos la posibilidad de identificar genéticamente, fue creciendo toda esta posibilidad. En el año 2008, con la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas, se han logrado avances realmente que generaron una gran cantidad de identificaciones y lo que se sostiene, en, no solo para este caso, en ciencia en general, es que lo que quizás hoy no se puede hacer concretamente, el día de mañana quizás sí se pueda hacer. No quiero generar ninguna falsa expectativa, pero confiamos también en que los procesos científicos que fueron, ¿no es cierto?, especializándose en todo lo que tiene que ver con análisis genéticos y posibilidades de extraer material genético para identificaciones y comparaciones, va creciendo día a día, se va especializando y va mejorando día a día. Quizás a futuro, sobre estos restos quemados, se tenga algún tipo de posibilidad. Protocolarmente, están a la espera de identificación en el laboratorio del equipo argentino de antropología forense. Ojalá que pronto llegue esa manera nueva de identificar estos restos para que las familias puedan saber qué pasó con sus seres queridos. Aunque no me creas, en los 5 minutos que faltan hasta el final del programa vamos a hablar de 2 juicios. Y lo primero que vamos a hacer es escuchar parte de el cierre del alegato de la doctora Sosti en Campo de Mayo. En esa área conjunta, muchos de los cuales han sido mencionados y relevados en los informes del Ministerio de Defensa que cité como prueba de responsabilidad. Cuarto, se investiga la responsabilidad de los miembros de inteligencia del Batallón 601, asignados a la zona de defensa 4, y de la totalidad de los integrantes del Destacamento de Inteligencia 201, institutos militares, y del Destacamento de Inteligencia que operó en el área 400. Quinto, se investigue la responsabilidad penal de todas las comisarías que operaron bajo el mando operacional de la zona de defensa 4. La responsabilidad de los gendarmes de la agrupación Seguridad del Escuadrón de Gendarmería de Campo de Mayo asignados al campito según surge de las declaraciones prestadas en el debate. Finalmente, se remite a la instrucción el resultado de la producción probatoria del debate que dio cuenta de la eventual responsabilidad penal en los secuestros y destino de los trabajadores de las empresas mencionadas a lo largo del alegato, por parte de los representantes de las mismas, en especial en los casos de Mercedes-Benz y de Almina y Siderca. Eso es todo, señor presidente. Terminé mi alegato. Así sin más, dijo, eso es todo, señor presidente. Terminé mi alegato, que le llevó 12 jornadas de 5 horas cada una promedio, es decir, un aproximado de 60 horas de compromiso, más allá de que es su trabajo, puesto de parte de la doctora Gabriela Sosti, que apenas salió de la virtualidad del juicio, se metió en nuestra virtualidad de la transmisión en vivo de La Retaguardia y nos contó el dolor que le produjo la construcción y la lectura del alegato, hiper emocionada. La construcción de este alegato fue, creo que de todas las que hice, la más dura, la más difícil, la más compleja. No tuve descanso, se trabajaba fines de semana y en horarios, bueno, extendidos al extremo, porque bueno, yo sentía esto, ¿no? Que en algún sentido este juicio, que es como el pendiente de todos los otros juicios que se pudieron haber hecho y de todo lo que falta, ¿no? Pero tenía que tener un sentido, no solamente de lo jurídico, sino justamente de recuperar esto que insisto siempre, ¿no? O sea, lo que pasó en Campo de Mayo fue realmente la masacre más horrenda de todas, ¿no? Y es la que menos en general se habla, donde hay menos que pudieron sobrevivir, donde el registro del horror, hasta los marinos decían que era Campo de Mayo era el peor lugar del tormento. Y bueno, atravesar esa escritura, ese relato, igual yo insisto a veces que el alegato debería tenerse en cuenta como una forma literaria más, ¿no? El alegato debe escribirse en ese sentido, uh-huh. Dando cuenta como se puede, ¿no? En el contexto que da un juicio oral, dando cuenta como se puede del contenido de humanidad que tiene, o de deshumanidad que tienen estos hechos. En general, describiendo formalmente no se puede atrapar todo lo que sucede, ¿no? Claro. ¿Vos ves los juicios a través de La Retaguardia? ¿Sí? no todavía. Bueno, mira, la fiscal alega durante 5 horas, tiene solo 15 minutos de descanso, tuvo solo 15 minutos de descanso, y nos venimos a enterar en esta entrevista que en esos 15 minutos de descanso ve la entrevista que en general con Paulo Giacobbe hemos hecho en las últimas audiencias, y que en esta audiencia la tuvo a una de las sobrevivientes, Griselda Fernández, una de las sobrevivientes de Campo de Mayo. Pero digo, lo que queda, que lo dijo, escuché un poquito lo que había dicho Griselda Fernández, que es esto, ¿no? Es la urgencia que tenemos de lo que la instrucción. Yo por eso también me tomé en el último punto el tiempo para enumerar más o menos cosas que tienen que ser investigadas, que se escuche que tienen que ser investigadas y que se apure esa investigación. Perdón, ¿es joda o durante esos 20 minutos que tenés en el medio de las 5 horas? No te despegás del juicio y venís a ver las entrevistas. Yo te imaginaba en el baño haciendo el té frío, lo que fuere, digamos. No, el té ya lo tenía frío, al baño ya fui, pero bueno, quería escuchar un poquito y la verdad que me dio mucha... me gustó escuchar la Griselda. Hace bien escuchar, es necesario. Es necesario escuchar el alegato de Sosti. Yo entiendo que es una invitación imposible de cumplir que veas 60 horas de alegatos. Pero aunque sea un ratito, buscate la primera audiencia y la última audiencia. Y hay ahí cosas realmente memorables. Yo dije que íbamos a meter 2 juicios en los últimos 5 minutos. Ya pasó el primero. O sea, estoy anunciando ahora que nos vamos a pasar 2 minutitos nada más. Le aviso al profe Correa que nos pasamos 2 minutitos porque queremos escuchar parte del alegato de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos en el juicio Vesubio 3, que la retaguardia viene televisando. A ver, escuchemos lo que escribió la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos en Vesubio 3. Una de las patas civiles que se transformaron en pilares del sostenimiento del régimen genocida para su legitimación y el ocultamiento y o justificación de esos crímenes, los constituyeron las empresas de comunicación. Pilar Calveiro señalaba que los diarios de la época reproducían las partes del ejército señalando enfrentamientos fraguados, como así también justificaban el accionar clandestino de la dictadura, sin ningún tipo de veracidad ni verificación de la realidad. Constan en esta causa varios recortes periodísticos que reflejaban esta visión. El prototipo de esto nos pareció el pensamiento del editorial del diario Clarín del 17 de agosto del 78, firmado por su propia directora, la señora Ernestina Herrera de Novo. Se titulaba ese artículo Derechos Humanos, donde hacía una apología de la represión clandestina y de la otra, la supuestamente legal, aunque decía ignorar la detención, por ejemplo, de la presidenta de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, Beatriz Perocio, como otros 2 de sus miembros. Algunos párrafos allí alentaban y daban apoyo al camino que las Fuerzas Armadas habían emprendido hacía más de 2 años, decía el editorial. La Argentina le debe a sus Fuerzas Armadas el haber terminado con el flagelo de la subversión. La acción cumplida con sacrificio de bienes y vidas desbroza el terreno para el restablecimiento de la democracia. El combate librado por las Fuerzas Armadas ha sido victorioso. Los expedientes, a excepción que fue necesario recurrir, por las modalidades de la batalla empeñada, concitan la comprensión de la ciudadanía. La vigencia del orden significa el reingreso progresivo en la legalidad plena. Se reciben del exterior campañas de descrédito. Según esos expedientes de la guerra psicológica, la Argentina sería un vasto campo de concentración donde se violarían a gran escala los derechos humanos. Quienes propagan esa imagen vuelcan su resentimiento ideológico y su decepción contra el país. Claro que otros periodistas de la época también fueron parte de este engranaje de complicidad y justificativo de los crímenes. Algunos de ellos hoy siguen trabajando en medios de comunicación, como es el caso de Joaquín Morales Solá. En febrero del 75 acompañó todos y cada uno de los recorridos del entonces general Agdel Edgardo Vilas, que llegaba a Tucumán por entonces para exterminar a la guerrilla rural. Allí, en su breve paso por la Gaceta de Tucumán, en el que se desempeñó al cubrir el operativo Independencia, fue motivo en un reconocimiento por el Día del Periodista que le otorgó el genocida a cargo de esa zona, el genocida Antonio Bussi. Luego de allí pasó a Clarín, fue redactor del Panorama Político en los tiempos de Videla, Viola y Galtieri, y prosecretario número 2 de la redacción, responsable de la sección política, en la cual se mostraban hechos de exterminio, fusilamiento de militantes políticos y se los hacía pasar como enfrentamiento. Sebastián Blanchard, representando a la Asociación de Detenidos Desaparecidos en el alegato en el juicio Vesubio 3, que continúa dentro de 15 días. Nos quedamos sin tiempo, nos despedimos, nos encontramos la semana que viene, seguimos haciendo Oral y Público. Acordate que la semana que viene es un programa especial que va a rondar el recuerdo de la figura entrañable y extrañable de Nilda Eloy. Gracias por acompañarnos como siempre. Hicimos este programa Paulo Giacobbe. Mi nombre es Fernando Tevele. María Eugenia Otero está en las sombras preparándose para regresar a este programa intensamente en el año 2022. Chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.